Información, actualidad, análisis, testimonios, toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser, la verdad bien contada, conduce Juan Bautista Vega. Columnista político, Ricardo Carosino. Producción, Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. Hola, hola, hola. Muy bienvenidos y bienvenidas a todos los oyentes a un nuevo programa de Bonaerenser por Radio Capital 91.3 desde la ciudad de La Plata y para toda la provincia de Buenos Aires. Los vamos a acompañar como cada martes y como cada jueves desde las 14 y hasta las 16. Con la presencia, como siempre, de Ricardo Carosino. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, Juan. ¿Cómo te va? Saludo a todos los oyentes. Y con la participación a partir de hoy de Candela Toledo. ¿Qué tal, Candela? Buenas tardes. Hola, Juan, ¿cómo va? Bienvenidos a todos los oyentes. Acá estamos con mucha información. Muchísima información. Semana donde se empieza a poner cada vez más álgida la campaña electoral. Ya decíamos la semana anterior que ya está pasado el cierre de listas, ya fueron anunciadas las listas para disputar las próximas PASO de septiembre, y comienza una semana con campaña, con movimientos, con acciones, con declaraciones y con mucha actividad partidaria, sobre todo en el Frente Juntos, ¿no? Que empezaron con la campaña. El Frente Todos parece que está todavía ahí esperando en la línea de largada, pero me parece que Juntos ya arrancó con todo, sobre todo con esta disputa entre lo que va a ser Manes y Santilli, que va a ser, me parece, la gran interna o la gran animadora de las próximas PASO. Sí, definitivamente es la vedette de estas elecciones. Juntos en todo el país, no solamente en la provincia de Buenos Aires, pero claro, como todos sabemos, la madre de la batalla se da siempre en la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante de la Argentina, y hasta Gerardo Morales se mete, el hombre de Jujuy que está allá lejos en el norte, que ya dijo que antes de indultar a Milagros Sala se pegaba un tiro. Bueno, ese señor se metió también en la interna, salió a defender a Manes, le pega a Santilli. Va a ser, sin duda, la gran novedad. Es lógico que esté pasando esto. Aclaremos los tantos. Macri ordenaba el tablero. Era hasta un determinado momento el líder indiscutido del espacio. Bueno, lo que está pasando ahora es justamente esto. Cuando cae el líder indiscutido, se discute el liderazgo. Entonces, no tiene nada de raro que esto pase. Por ahí no estamos acostumbrados desde hace rato a ver peleas internas como esta, ya que el peronismo en los últimos años tuvo un liderazgo claro, sólido, casi ni se discutió el liderazgo, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández. Se empiezan a recrudecer los discursos, ¿no? Da la sensación, sobre todo desde la oposición hacia lo que es el oficialismo. Hablábamos la semana anterior sobre las críticas que empieza a tener. En realidad el centro de atención empieza a ser Cristina, las críticas de Juntos empiezan a estar direccionadas puntualmente hacia Cristina. Y pasa por esto, me parece, porque no hay un liderazgo claro más allá del de Cristina. Exactamente. Cristina a Juntos por el Cambio le sirvió en todo momento. Ya desde 2008 se subió a la crítica contra Cristina Fernández. Después vino la persecución judicial contra la hoy vicepresidenta de la Nación. Fue un motivo de campaña que le dejó votos. Crecieron a la sombra de justamente de las denuncias contra Cristina Fernández. Eso les permitió al macrismo, si se quiere, y al radicalismo crear un núcleo duro que evidentemente ese núcleo duro termina, a pesar de Cristina Fernández, termina cuando la situación económica no sirve. Fue el general Perón el que dijo que el órgano más sensible es el bolsillo, y eso termina por definir cualquier liderazgo que se precie de tal. Digamos, podés ser muy bueno atacando a Cristina, podés ser muy bueno hablando, podés ser muy bueno bailando como baila Mauricio, pero viejo, si no hay guita, la gente no te va a votar. Eso está claro. Y eso lo tiene que tomar nota Alberto Fernández también, ¿eh? Ojo. No lo digo solamente por Mauricio Macri. Como decía la vieja canción, no sé si era un eslogan de una publicidad, me acuerdo que estaba en la quiniela, la guita pone al mundo a andar. Exacto, ¿no? Si bueno, no es plata. es una canción de una obra que se llama Cabaret, justamente, sí. La guita pone el mundo a andar, la guita marca el escenario electoral. Ojo hoy la inflación, ojo. Y ojo el tema del desempleo. Son temas que no están en agenda, insisto, porque Juntos por el Cambio, como aparentemente no tiene la posibilidad de charlar de determinados temas porque no le fue bien, cambia la agenda, vuelve a Cristina. Ahora están poniendo el foco. Encontraron la lista de visitas a la Quinta de Olivos y empezaron a pegar con eso. Después, si querés, lo ampliamos. Bien, aprovechamos para saludar también a nuestra productora Jessica Vera, que nos acompaña al otro lado, junto a nuestro operador, a Walter Rodríguez, que están operando, produciendo un poco lo que es el programa del otro lado. Hecha la presentación, son 14 y 15 minutos, ya seguimos con el tercer programa de Bonaerenser. Vamos. De la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser. Ser de Buenos Aires. Bueno, decíamos, Ricardo, muchos temas, mucha actividad política, cierre de listas. Decíamos recién a modo de introducción los temas que vamos a tratar hoy. Uno de los temas tiene que ver con la educación, ¿sí? Porque la oposición está haciendo eje en la vuelta a las clases presenciales a nivel primario, a nivel secundario, y también se empieza a hablar de algunos protocolos en la provincia de Buenos Aires para algunas universidades para que también comiencen con la presencialidad. Ahí está uno de los ejes respecto a lo que se viene en esta campaña. Otro de los temas es la economía. Vos decías recién que se está hablando mucho de la economía. La semana anterior me acuerdo con algunos entrevistados preguntábamos precisamente sobre eso. El tema económico va a influir siempre. Siempre influye en las elecciones. Pero digo, después de una pandemia, de un parate económico, de una caída de la producción, de un desempleo que crece cada vez más, de unos índices de pobreza que siguen creciendo. Exacto. Lamentablemente. Sí. La marginación que sigue creciendo en muchos lugares de nuestra provincia. Y todo eso me parece que va a jugar o va a ser un cóctel explosivo a la hora de las elecciones. Un cóctel explosivo para todos, ¿eh? No solamente para el oficialismo, sino también para la oposición. Y me quedaba con lo último que decís sobre la economía y sobre la oposición que no habla, o juntos, ¿no? Puntualmente juntos, el ex Juntos por el Cambio, lo que fue Cambiemos, porque también el gobierno anterior tiene alguna y bastante responsabilidad respecto a la situación económica. Quizás la sociedad también entiende que en medio de una pandemia este gobierno no pudo hacer mucho y quizás muchos critican o aprovechan para cargar contra este gobierno por la situación económica. Desde el lado que se vea, la realidad es que la situación económica va a jugar un papel preponderante, la educación va a jugar un papel preponderante y la salud, la cuestión sanitaria, va a jugar un papel preponderante. De todos modos, me parece que la pregunta crucial es la gente, cuando hablamos de la gente, ¿no? La persona que va a votar. ¿Hasta cuándo va a seguir entendiendo que todo es problema de la pandemia? Que digo que lo es, no digo que no lo sea. Pero llega un momento que tu bolsillo se resiente. Y hablarle de pandemia cuando vas a comprar la leche y aumenta todos los días, termina pasando a un segundo plano la pandemia. Sobre todo cuando ya estamos, creo que hay cerca de 25 millones de argentinos vacunados, ¿no? Sí, y muchos recibiendo la segunda dosis. Para hablar de este tema, para hablar sobre el cierre de listas, para hablar sobre las elecciones que se vienen y para hablar también de la situación económica y de la pandemia, estamos en comunicación con el intendente de Las Flores, que es Alberto Yelene. Alberto, ¿qué tal? Juan Vega lo saluda. Hola, Juan. Ricardo, muy buenos días. Para mí, ¿no? Todavía ya. Todavía no salimos, estoy en el municipio. No, estaba escuchando atentamente y lo que ustedes comentaban. Y sí, realmente son cuestiones, la salud, el trabajo, la economía, cuestiones que en este momento de pandemia o pospandemia podríamos decir, igual tenemos que cuidarnos de las variantes que vienen, que tenemos expectativas de que se reviertan y que podamos volver a continuar la senda ascendente que comenzó el 10 de diciembre de 2019, y que se interrumpió en marzo a partir de la pandemia. Un poquito recién charlando con vecinos aquí de mi ciudad, hablaba y estábamos hablando de un tema que es algo que ustedes manifestaban, el tema del trabajo, el tema de la producción. La principal fábrica de las flores, materia de calzado, en el que se radicó en nuestro parque industrial allá por los años 2006-2007, en el inicio de nuestra gestión contaba con 60-70 trabajadores, y comenzó una senda ascendente que se cortó con la pandemia. Hoy está recuperando, ya hay aproximadamente 300 trabajadores y con la ampliación de la planta y con la posibilidad de emplear más. Lógicamente eso no alcanza solo con el trabajo, también la recuperación del poder adquisitivo del salario es otro de los objetivos por los cuales tenemos que trabajar, y mucho. Sí. Pero también tenemos que ser conscientes que esto es producto de las dos pandemias, la pandemia anterior de 4 años y la pandemia de salud que nos afecta. Y estos procesos de eliminación de la importación desmesurada que afectó tanto a la industria nuestra, en nuestro caso lo podemos decir porque sabemos que fue así en nuestro distrito, como también la gran inflación que quedó latente y que se recibió y bueno, hoy tenemos que combatir, y todas las cuestiones estructurales que con muchos desarrollos de infraestructura y aún en época de pandemia se están realizando, yo considero que tenemos que apoyarla, y por eso mismo trabajar desde los distintos ámbitos, tanto en este momento como intendente de mi pueblo, de mi ciudad, tratando de desarrollar todas las políticas nacionales, provinciales y locales que apunten al desarrollo de la infraestructura, al trabajo, a la vivienda, a la generación de oportunidades, como así también respaldar las políticas de nuestro gobernador, si me toca ser senador, desde el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Gelené, justo la consulta siguiente venía en este sentido. ¿Qué lo tomó a aceptar la precandidatura? Digo, teniendo en cuenta que usted es intendente con mandato vigente, ¿no? Sí, bueno, yo tengo mi cuarto mandato, y siempre he trabajado mucho en temas regionales, y esta posibilidad con los compañeros de la sección, con el apoyo del gobernador y de también las instancias nacionales, de poder apoyar las políticas desde otro ámbito que es la legislatura, me tomó la decisión y las ganas y fuerzas para que desde otro ámbito apoyar todo lo que significa las políticas provinciales, tanto a nivel legislativo como también ejecutivo, porque uno también como legislador puede militar y promover todas las políticas, las acciones ejecutivas que lleve el gobierno de la provincia adelante, como también en nuestro caso cada uno de los distritos del interior, con los cuales en muchos temas de infraestructura, en muchos temas de desarrollo, he trabajado a la par en mi región, sí, que es el centro de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, esa expectativa de poder volcar mi experiencia, las ganas de ver un crecimiento en el interior y en la provincia que por el cual se está trabajando mucho y que está trabajando nuestro gobernador, me impulsaron a aceptar este lugar. Bueno, con esto que nos dice, está confirmando que definitivamente va a cumplir con la elección, digo, en caso de que sea, como seguramente se va a dar, digo, que va a ser senador en caso de ser electo. Digo, porque a veces se dice mucho que los intendentes forman parte de las listas en forma testimonial y después no asumen, pero bueno, usted ya confirma que va a asumir. No es mi caso, si me tocara asumir, voy a asumir, porque también desde allí voy a mi equipo de trabajo que me viene acompañando, que puede continuar las políticas locales un programa de desarrollo de las flores que bueno, los floreses podrán opinar y si ustedes conocen nuestra ciudad o vienen van a encontrar el eco en lo que el vecino dice, porque se ha trabajado mucho desde el 2003 al 2015, trabajamos muchísimo en el desarrollo de la ciudad. Hoy lo estamos haciendo nuevamente con una transformación importante en todo lo que podamos aportar en este tiempo de pandemia, que es complicado, pero trabajando muy bien, no solo desde la salud, sino también en el desarrollo de infraestructura, del trabajo, de la producción. Y seguiré aportando desde el lugar que sea para un proyecto que se va a continuar con el equipo de trabajo, con nuestro centro de estudios municipales, que permanentemente está generando propuestas y proyectos para para la comunidad, como si también todas las necesidades que tiene nuestra ciudad vengan de donde vengan. Estamos en comunicación con Alberto Gelené, que es intendente de Las Flores y además precandidato a senador provincial del Frente de Todos por la quinta sección electoral. Gelené, ¿cómo es la situación en cuanto a lo sanitario allá en el distrito? Al comienzo nos comentaba un poco cómo se estaba saliendo la situación, digo, pero las segundas dosis y demás, ¿cómo está esa situación? ¿Cómo está el plan de vacunación? Bueno, la verdad que dentro de una expectativa de pandemia, como estamos desarrollando, estamos creo que bien en una fase 4 en cuanto a las normas de protocolo aquí en la ciudad, pero con un plan de vacunación que se desarrolla muy bien. Culminando esta semana, tenemos más del 90% de la población inscripta, e inclusive que estamos inscribiendo nosotros vacunada con la primera dosis, y culminando esta semana vamos a tener más del 50%, quizás orillando el 60%, con las dos dosis completas de nuestra población inscripta para vacunar, que es una inscripción muy numerosa porque está ya llegando a los 21.000 personas, que es un porcentaje muy importante de nuestra población, que anda en el orden de los 26.000, 27.000 habitantes. Alberto, ¿cómo va? Candela le saluda. Tenía una consulta respecto a las elecciones, ¿no? En distintos puntos del conurbano, Villaneda, La Matanza, la Junta Electoral del Frente de Todos bajó casi todas las listas que competían contra las nóminas que armaban los intendentes bonaerenses. Le quería pedir su opinión respecto a este tema. Y es un tema realmente que remitirlo a la Junta Electoral del Frente de Todos. Supongo yo que no es el caso que me haya tocado a mí, pero bueno, son situaciones que las evalúa y las amerita el Frente de Todos en su carácter de frente, al cual adhirió el Partido Justicialista y las demás fuerzas. Después es característica de cada uno de los distritos y de la decisión de la Junta. Lo saluda Ricardo Carosino. Alberto, perdón, ¿cómo le va? Bien, Ricardo. Tomando en cuenta el perfil que marcó la oposición a partir de Mauricio Macri presidente. Vamos a ir de lo particular a lo general. ¿Su relación con la oposición en su distrito es conflictiva o no? No, para nada. Nuestro distrito, digamos, tiene componentes, sabemos que pueblos del interior, el radicalismo es una fuerza muy importante, sí, sí. Y en este caso componiendo Cambiemos, en particular en la gestión anterior, en este caso en el rol de oposición, hemos trabajado con todos los proyectos que han venido del Departamento Ejecutivo muy bien, acaba de rendirse cuentas del año pasado y se ha aprobado por unanimidad, o sea que no puedo decir nada al respecto. Aquí hay un compromiso de mi parte, como intendente, y en este caso de este mandato 2019-2023, representando a Todos por Las Flores, que es dentro de la Alianza del Frente de Todos, compone una visión muy integral de la comunidad, con espacios de distintos pensamientos en un marco de un proyecto justicialista, proyecto nacional, que acompaña todas las políticas nacionales y provinciales, porque realmente las sentimos así, pero a su vez tiene un perfil de políticas de Estado de orden local que han trascendido nuestras fronteras, porque realmente Las Flores entre los años 2003 y 2015 ha sufrido una transformación positiva muy importante en el desarrollo integral de la ciudad, de su territorio, de la infraestructura no solo urbana, sino también rural. Entonces, bueno, más allá de las situaciones políticas de oposición u oficialismo, tampoco se puede tapar el sol con las manos. Si las cosas funcionan bien, andan bien, la oposición criticará, sí. plantearás sus propuestas, etcétera, pero no, cuando las cosas se hacen bien no se puede tapar el sol con las manos. Yo estoy casualmente estaba hablando con vecinos por el tema viviendas y bueno, nosotros en gestión anterior hicimos más de 600 viviendas en 12 años, más toda la generación de lotes con servicios, etcétera, etcétera, y ahora estamos trabajando para poder hacer más viviendas en un periodo de 4 años donde fue casi carácter general en todo el país que no se construyeron viviendas, no se generó tierra, que son conflictos de hoy para las familias que no tienen esas oportunidades. Y bueno, son estilos de política, más que estilos, son acciones de la política de Cambiemos de los 4 años que se repitieron en el orden nacional, provincial y local casi, en todos los distritos. Gelené, le agradecemos mucho por esta comunicación con Bonaerense. No, al contrario, un gusto y a disposición. Pasó Alberto Gelené, es intendente de Las Flores y precandidato a senador por la quinta sección electoral del Frente de Todos. 2:30 p.m, ya seguimos con más Bonaerense. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerense. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Controla la muerte, pero nos apuntan los mismos de siempre. Pluma a los que queremos cambiar nuestra suerte, pluma a los que gritamos cada vez más fuerte. Si tus calles son de barros, es común que entre en la zona de las balosas clasistas que matan a las personas. Por la pinta que tenés, es común que te arresten. El que más roba usa traje y tiene ojos celestes. No es seguridad una escopeta en sus manos, si una economía que nos deje bien parados, si una educación para lograr lo que querramos, si una voz para los barrios que nunca son escuchados. Es tener claro nuestro norte, es poder tener un buen aporte, disfrutar del Masai sin corte, es justicia para los pibes masacrados en monte. disparan solas por el ego, disparan solas dominada en este juego. El que dispara es un cobarde que se volvió ciego y tiene terror a un pueblo sin miedo. Por eso desde encima los pibes, sigan los pibes que tenemos este baile que siga y que no termine. Fuerza para la gente que está luchando en Chile, deciles que el pueblo no va a estar en declive. Nunca estamos con Ciro y los persas, las cosas están mal, te las ponemos a la reversa. El gocito, el loquito de la rima que reparte Garte, que en cada lugar en el que termina. Rock and roll y rap, te controlen el más tai, vos contame la que hay. Tiramos muchas cosas pa' que siga la gira, para la gente que es de acá y para la gente de la esquina. Que nace acá y se va para otra parte, que te invita a teletransportarte, a enamorarte de estos ritmos. Estamos con Ciro los míos, estamos dibujando una especie del camino, pero no estamos guiados por el destino, sino por la frase improvisada que te rimo. No termino en el camino, soy canino, sigo y no persigo nunca, sudor fresco por la nuca. Mira que los bastones nos vivieron jodiendo y los lápices siguen escribiendo. Que se mate nomás, que se mate nomás, en el Gran Buenos Aires, en la parte de atrás. Háganse su gueto, quédense en su barrio y que no se ajuste el cinturón de Rosario. Santiago del Estero peleando su dinero, pongamos policía. Que se mate nomás, que se mate nomás. Gracias. 14 y 37 de la tarde, seguimos con más Bonaerense, del programa que hacemos martes y jueves por Radio Capital 91.3, intentando reflejar la actualidad político, sindical, gremial de la provincia de Buenos Aires, como el nombre de nuestro programa lo dice, Bonaerense. Ser bonaerense, sentir la provincia y intentar reflejarla contando la verdad. Candela, nos quedaron pendientes las vías de comunicación. Los oyentes, ¿cómo se pueden comunicar con el programa y cómo pueden escucharlo, además de el dial del 91.3? Así es, nos pueden seguir a través de Twitter, Instagram en @bonaerenser y en Facebook como Bonaerenser. Los oyentes también nos pueden escuchar vía streaming desde la app de Radio Capital, que la bajas por la Play Store y la App Store desde tu celular. Bien, Alejandro Cooper está presente también en la mesa acompañándonos. Alejandro, bienvenido, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y bueno, pensando también un poco que se vienen semanas, como decíamos recién con Ricardo y con Candela en la mesa, semanas importantes en cuanto a lo que va a ser la campaña electoral. Y centrándonos un poco en el radicalismo, se viene un desafío importante para la UCR, ¿no? Poder legitimar o terminar de sellar o de ratificar este crecimiento o este entusiasmo que hay a partir de la figura de Manes. Hola, buenas tardes, Juan, Ricardo, Cande, muy bienvenida al Candela Toledo a con nosotros. Mirá, Juan, yo creo, en primer lugar, creo que a ver si Cambiemos pasa de ser un partido unipersonal que era al gusto y antojo de Mauricio Macri a ser un partido político. Creo que ese es el desafío. Hay una cuestión importante que es que un hijo, digámoslo entre comillas, ¿no? De Mauricio, como fue Horacio Rodríguez Larreta, que se puso al hombro el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los 4 años que Mauricio Macri estuvo en campaña total plena para ser presidente, un hijo político de él agarra y le dice: papá, correte, me hago cargo yo. Por supuesto, todo esto dicho entre comillas. Todos los hijos son iguales, Alejandro. Bueno, me encantaría que venga alguno de los míos y me diga: correte. Correte. Bueno, bromas aparte, pero tiran a los viejos por la ventana, Alejandro. Bueno, sí, como decía el general. La guerra del chancho. Sí. Pero primero es eso. Pero además, yo tengo acá una pregunta y la tiro en la mesa, si me permitís. Sí. Esto, con lo que acaba de suceder en muchísimos distritos en el frente de todos, ¿esto es una democracia? A ver, ¿por qué? ¿Por qué la pregunta? Sí, claro que es una democracia. ¿Democracia partidaria? Sí, si hay democracia intrapartido. A ver, si en La Matanza a tres listas no la dejan participar, si en Avellaneda no pueden participar, si en muchísimos distritos dicen no compite, perdón, podemos hablar de esta, podemos hablar de elecciones anteriores. Técnicamente la democracia está hecha para que elija la gente. Digamos, los partidos que definan los candidatos. Exactamente. Lo importante es que el votante vaya y elija. Justamente, ahora... Te ofrezco este candidato. Exactamente. Ahora, si en el partido te ponen una junta electoral y te dicen: vos no podés participar de las PASO, ¿es una democracia? Y es un interrogante. Lo que se supone es que es una estrategia, ¿no? Que es una estrategia partidaria de la conducción de evitar las internas en distritos donde gobierna el oficialismo, para no debilitar precisamente al oficialismo. Digo, en aquellas intendencias donde el signo político es el Frente de Todos, no abrir una interna para que... Porque también está la sospecha, muchas veces se cuelan ahí algunos infiltrados que terminan lastimando al intendente o al oficialismo. Entonces, supone que es una estrategia y se supone que en los distritos donde gobierna la oposición se abre perfectamente la interna. En este caso estamos hablando del Frente de Todos, ¿no? Perdón. Vos hablás del caso de La Matanza, sí, tenemos el caso de Lanús, donde gobierna Juntos por el Cambio, Cambiemos. Sí, y hay internas. Y en Avellaneda se cerró, no se permite la interna porque gobierna el oficialismo, gobierna el Frente de Todos. Pero, a ver, volvamos hacia atrás. Perdón, pero yo no pondría en juego la palabra democracia solamente por tres casos. Mirá, perfecto. La verdad te digo, me parece como que es muy grande palabra como para traerla a lo partidario, bajarla ahí. Hice la política de Carosino de poner un título fuerte y entonces empecemos a hablar. Está bien. Listo, disparaste la polémica. Exactamente. Te felicito. Agarro y digo, bueno, a ver, yo sabía que lo que tiraba era fuerte. Entonces, tiraste una brasa ahí, caliente. Exactamente. Sí, convengamos a favor, rompiendo la lanza con lo que dice Alejandro, que tampoco en el oficialismo está todo tan cerrado y tan acordado. Digo, hay muchos espacios que están en diferencia con la conducción, con el armado del Frente de Todos, que en su momento acompañaron con el objetivo del enemigo común, el adversario, en vez del enemigo, que era Mauricio Macri, Cambiemos, y se acordó que todos iban a ir detrás de la candidatura de Alberto y Cristina, con la promesa de empezar a discutir una vez que sean gobierno cómo iba a acomodarse el frente. Eso no sucedió, mitad por la pandemia, mitad porque obviamente en el poder el gobierno decidió no abrir el juego. Y bueno, ahí también hay una... El gobierno decidió no abrir el juego. El frente. ¿No? Bueno, el frente los todos. Líderes del frente. Exacto, Cristina, Alberto. Máximo. Máximo. También quizás un poco más. Por ahí le caemos a Alberto, pobre que... No, el frente. Bueno, la conducción del frente de todos. Hay una mesa ahí colegiada y todos deciden. De la cual están fuera bastantes dirigentes también. Sí. Bueno, es verdad. Ahí sí, está el tema. Sí, es cierto, sí. Y bueno, siguiendo con los títulos fuertes y respondiéndolo y poniéndome totalmente en abogado del diablo. Juan, ¿el fin justifica los medios? No siempre, pero en política... Yo te diría que en política sí. En política siempre, en política sí. Bueno, sí. Maquiavelo Disick, ¿no? Depende de cuál sea el fin, el objetivo. Bueno, el objetivo es el bienestar y la alegría del pueblo. No. Perdón. Acá es. Hay personas como Putin que no tienen problema, ¿viste? Bueno, yo te voy a decir, hay una hermosa frase de Perón: es a los amigos todos, a los enemigos ni justicia. Ni justicia. Es eso. No, claramente sí. No, me parece que en política muchas veces el maquiavelismo tiene una función importante. Insisto, todo depende de cuál sea el objetivo. Si el objetivo es nos gobernamos para fugar dólares, bueno, te diría que no. Uh-huh. Si el objetivo es la felicidad del pueblo, bueno, lo podemos discutir. ¿Por qué no? ¿Qué problema hay? Bueno, pero volvemos a la pregunta central o principal que disparó el debate, que fue si había... democracia partidaria, llamémosle, para bajarle un poco la... No la hay. No hay. No hay. Se decide. No hay democracia partidaria. No existe la democracia partidaria. Vinieron al pie, perdón, discúlpenme. Pero él... Él acotó la definición. Perfecto. La hizo más fina. Vos la hiciste muy general. Justamente. Yo la hice general para generar un debate. Está bien. Y además... me parece que deberíamos mejorar la cuestión de la democracia de los partidos y también ver la forma de darle una mayor transparencia a la lista. Me encanta o me gustaría probar en la provincia de Buenos Aires con la boleta única como tiene Santa Fe. De todos modos, en el peronismo muy pocas veces hubo interna. ¿Cuántas internas tuvo? Perdón, la de Perón, la de... Cafiero, Menem. Esa. ¿Y sí. Hoy qué otra más? Sí. Y ahora se quejan porque no hay interna, los peronistas. ¿A qué jugamos? Ahora queremos ser como los radicales. una interna del peronismo. Che, nunca hubo interna, pero déjese de joder, che. Una interna del peronismo bastante más cruenta que en el radicalismo, ¿no? Es una interna haciendo una batalla. Pero volviendo nuevamente, para no irnos, el tema de la democracia me parece que, o el tema de no abrir el juego, tiene que ver con que los que eligen no son los militantes partidarios y afiliados, sino que es el grueso de la sociedad. Con lo cual ahí está lo peligroso de abrir, claro, o de democratizar, sí, sí, una interna partidaria, porque puede pasar cualquier cosa, te puede votar, como ya sucedió anteriormente, hasta el voto de tu rival. Uh-huh. Entonces, un buen candidato que debería ir a la interna y fortalecerse puede terminar perdiendo o debilitado. Bueno, acordémonos lo que pasó con Cristina en 2000, no fue una interna, pero fue una elección legislativa, la elección que pierde en 2017, cuando fue a las legislativas y terminó al final debilitada y casi truncando las posibilidades de ser candidata a presidenta 2 años después, en 2019. Con lo cual, a veces las elecciones, abrir demasiado el juego a la sociedad, puede terminar debilitándote como candidato o hasta como espacio político. Me parece que por ahí pasa un poco la cuestión del frente. Yo haría foco también en los liderazgos. Hay que ver puntualmente en cada municipio donde hay problemas, qué pasa con el liderazgo de ese municipio. Porque en rigor hay municipios donde no hubo problemas, donde todos están felices y todos están juntos y todos están unidos. El problema de las internas, ojo, es después qué pasa con los perdedores cuando llegas a las generales en noviembre. Ya Lanús dio muestras de esto. Ojo, porque hay muchas acusaciones de la última elección. Justamente el Frente de Todos gana las PASO Recordemos, para, recordemos para los oyentes qué fue lo que pasó en Lanús puntualmente. En Lanús hubo internas, hubo paso, sí, cuando se disputaba el 2019, sí, la elección del 19, que Grindetti vuelve a retener el poder, ¿no?, en Lanús. Pero el peronismo en las PASO, el frente como frente, le gana a Juntos por el Cambio en las PASO. Saca, sí, 10% más de los votos. Recordemos que en esa elección estaban De Petri como candidato a intendente, estaba Agustín Valladares como candidato a intendente y creo que estaba también Julián Álvarez. Julián Álvarez, los tres que en conjunto sacaron más votos que Grindetti. Con lo cual, una unidad... En las PASO. En las PASO. Una unidad de los tres sectores, que es lo que debió haber... ratificado las PASO, precisamente hubiera, siempre se puede hablar con el día de la luna, pero hubieran derrotado al actual gobierno, bueno, que era el gobierno de Grindetti. Después qué, no pasó porque... Decime qué pasó, porque se perdieron esos 10 puntos de diferencia. Y se los llevó Grindetti. Se fueron para otro lado. Y bueno, a ver, off the record, por lo menos las fuentes con las que hablé me dieron a entender que muchos jugaron para atrás, que quedaron muchos heridos. Y ya lo hemos ratificado ahora, cuando se hablaba de más de una lista, por lo menos el ex intendente Díaz Pérez confirmó que sí, bueno, que para él las PASO dejan heridos. Por lo menos en Lanús. Insisto, en Lanús no hay un liderazgo claro. Y bueno, es lo que está pasando en Juntos. El caso paradigmático fue el de Aníbal con Julián Álvarez en su momento en la elección de precandidatos a gobernador también en las Julián PASO. Julián Domínguez, cuando... Al final los votos de Julián Domínguez no fueron o no parecieron haber ido para Aníbal Fernández. Uh-huh. Por esto decimos que la interna del peronismo siempre es cruenta y no hay un ganador. Sí, no es una novedad que sea cruenta. No. No es una novedad. No se sale fortalecido una interna del peronismo. La última interna entre la izquierda y la derecha dejó muertos en el peronismo. Sin duda. Como para darnos una idea de lo que es el... ¿Dónde jugás cuando entras a jugar al peronismo? Bueno, las internas en el peronismo son sangrientas. Son sangrientas. Y además, recuerdo siempre Manuel Quintimil hablando de los congresos del Partido Justicialista y siempre con... hablando de las armas. Uh-huh. Tal cual. Uh-huh. Bueno, una de las internas que terminó también mal fue la de Dualde y Menem. Porque hubo una interna entre ellos dos, no nos engañemos. Sí, pero la interna entre Dualde y Menem no fue... Una interna tácida. No fue en las urnas. Está bien, pero hubo una interna. Sí. No nos engañemos. Sí, Menem le sacó el apoyo en el 99. Sí, sí, sí. Perdón, le hizo todas las zancadillas y Dualde también. Claro. Bien, 14:52, ya seguimos con más aire en Bonanésar, pero antes... Candela, las redes de comunicación, las redes sociales y las vías a través de las cuales se pueden comunicar los oyentes con el programa. Nos pueden seguir a través de Twitter, Instagram en @bonaerenser y en Facebook como Bonaerenser también. Los oyentes también nos pueden escuchar vía streaming desde la app de Radio Capital, que la bajas por la Play Store o la App Store desde tu celular. Bien, ya seguimos con más Bonaerenser. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerenser. Reflejamos la provincia. Bueno, seguimos con más aire en Bonaerenser. Decíamos al comienzo del programa la situación respecto a las escuelas, la vuelta a la presencialidad, cómo empieza a determinar que se pueda volver que se esté completando ya la segunda dosis en muchos distritos y también la presión que están haciendo los partidos políticos y demás para que se pueda volver lo más pronto posible a la presencialidad. Te diría una normalidad. Sí, la vieja normalidad prepandemia. Sí, que se dan casi todos los planos, ¿no? También porque uh-huh. Hoy por hoy uno anda por la calle y sale y ve la gente y está casi presente en todos los planos. Pero bueno, para hablar de este tema estamos con Gustavo Salcedo, que es secretario general de UDOCVA, de la provincia de Buenos Aires. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Juan Vega te saluda. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Un saludo para todos. Mi nombre es Alejandro Salcedo. Alejandro, bueno, perdón. Hecha la corrección. Alejandro Salcedo, sos secretario general de UDOCVA de la provincia de Buenos Aires. Bien. Alejandro, consultarte sobre esto que estamos hablando precisamente al aire. ¿Es posible una presencialidad completa para este año o ya tenemos que pensar en eso para el próximo año? No, mira, la presencialidad completa se va a dar en la medida que se controle la pandemia, la circulación del virus, y dependerá de lo que vaya marcando el Ministerio de Salud, tanto nacional como de la provincia de Buenos Aires. En este caso, a partir de ayer, pasaron a fase 3 y 4 todos los distritos de la provincia, porque hasta antes del receso habían distritos en fase 2, y la fase 2 no permitía, por los niveles de contagios y de circulación del virus, que haya ningún tipo de presencialidad. Lo que va a haber ahora es una presencialidad con distanciamiento, es decir, con burbujas, en donde va una parte de los alumnos y la otra parte no. Por lo tanto, este es el cambio en la provincia de Buenos Aires, pero aún así hay escuelas en las que no se pueda cumplir con el protocolo, que no se puede cumplir con el protocolo, como ejemplo, un ejemplo es el distrito de La Plata. Sí. Bueno, en esos lugares no hay presencialidad. Y en general, en cualquier escuela en la que no se pueda cumplir con el protocolo estrictamente para tener seguridad sanitaria, bueno, en ese lugar nosotros haremos la denuncia y no suspenderemos las clases presenciales, porque lo primero es la salud y la vida, y la aplicación del protocolo, bueno, va en ese sentido, del cuidado de la salud y la vida y enfrentando la pandemia. Alejandro, ¿pensás que se reconoció la labor de los docentes como se merecen o como se deberían haber reconocido? ¿Pasa algo similar con los profesionales de salud, que también, digo, reconocimiento no solamente social, sino a la hora de la discusión paritaria? Digo, ¿pensás que están bien reconocidos los docentes a partir del trabajo que hicieron durante esta pandemia? No creo que hayan sido reconocidos lo suficiente o de la manera que se merecía el docente. No solo en lo salarial, sino también en todo lo que ha trabajado, a pesar de que hay manifestaciones de algunos funcionarios nacionales y provinciales, pero el trabajo que han hecho, también obviamente a los trabajadores de la salud en general, ha sido muy importante. En el caso de los docentes han puesto tiempo, han puesto plata, han puesto los recursos tecnológicos, los dispositivos tecnológicos, la conectividad. Bueno, han hecho de la cocina de su casa un aula, con todo lo que eso significa. Y creo que eso debió tener un reconocimiento mayor, desde lo simbólico, desde lo social y también desde lo económico, ¿no? Desde lo simbólico también muchas veces se sigue viendo al docente o considerando al docente como que trabajar de su casa sea algo de comodidad, una facilidad, y cuando sabemos los que estamos cerca de docente que precisamente es todo lo contrario. De ahí venía un poco la consulta respecto a si son reconocidos, y me parece que no, me parece que coincidimos en este punto de que todavía falta ese reconocimiento social, sí, que después se va a convertir en un reconocimiento económico y en la discusión paritaria y demás, pero digo, me parece que primero falta que la sociedad reconozca finalmente la labor que hacen los docentes. Puede ser también al revés, ¿eh? Porque también desde las autoridades del Estado, el reconocimiento económico también va a mostrar a la sociedad que debe también la sociedad tener un reconocimiento para con los docentes, con la salud en general, con el Estado. Por eso es importante que los gobernantes pongan al Estado en un lugar de prioridad, en un lugar de importancia, y eso se hace, respaldando a los trabajadores y también generando el financiamiento que se necesita para que una persona quiera ser docente, una persona pueda vivir de la docencia dignamente, y bueno, y eso va a traer aparejado también el reconocimiento social. Esto de que que un docente no trabaja porque está en la casa. Trabaja el doble, trabaja el triple. Por eso es terrible que en la etapa en la que más esfuerzo han hecho los docentes, que siempre ha hecho mucho esfuerzo el docente, pero en esta etapa que fue tan tan difícil, que haya sectores de la sociedad que piensen lo contrario o que no lo reconozcan, eso es indignante, cómo calificarlo, porque reitero, se ha hecho lo que se ha podido, y todo el esfuerzo que tenían los docentes para con la sociedad lo han puesto absolutamente de manifiesto. Estamos en comunicación en Bonaerense con Alejandro Salcedo, que es el secretario general de la Unión de Docentes de Buenos Aires, UDOCBA. Alejandro te saluda, Ricardo Carosino, buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? A ver, ¿cómo ves el rol de la Mesa Nacional, ¿no? De CETERA, justamente en función del reconocimiento de los docentes? ¿Actuó en función de eso o le faltó? Miren, yo lo que creo es que los sindicatos, los docentes se organizan sindicalmente y cada uno tiene su expresión. Yo lo que creo es que es el Estado el que debe establecer esos mecanismos, tiene que generar las condiciones para que la educación tenga un rol prioritario. Nosotros vemos que los países desarrollados, no casualmente coincide que son desarrollados y tienen a la educación como una de sus prioridades de gobierno, de políticas de Estado, de estrategias de país. Va a coincidir eso. Y los países menos desarrollados coincide con la falta de ese apoyo. Por eso es hasta una necesidad que la educación sea respaldada. Tiene que ser un derecho, es una estrategia de país, y es hasta una necesidad porque los países se van a desarrollar, van a crecer y van a tener mejores condiciones de vida para los habitantes en tanto y en cuanto haya educación. Por eso el rol fundamental es del Estado. Y en esta etapa, un Estado que está gobernado por un presidente que es peronista, lo mismo el gobernador, bueno, las políticas tienen que ir en ese sentido. Y por eso es que esperamos que esta paritaria que se comprometió el gobernador a convocar ahora para el mes de agosto, bueno, sea una paritaria que tenga una propuesta salarial que vaya en ese sentido, en el sentido del reconocimiento del esfuerzo del docente, en el sentido de recuperar poder adquisitivo de su salario, poder real, poder de compra, para recuperar lo perdido encaminar el salario docente en una senda de solucionar los graves problemas que tuvo, que son endémicos, que son de hace mucho tiempo, que logren que la como puntapié inicial, diría yo, también para la tan declamada por muchos calidad educativa. La calidad de la educación viene de la mano de salarios dignos y condiciones dignas de trabajo para los docentes, que por otra parte son las condiciones de aprendizaje para los alumnos, ¿no? Bien, Alejandro, te saluda Candela, te quería consultar, ¿no? Hoy llamaron a los docentes que estén vacunados que se presenten sí o sí a trabajar. Quería saber si estabas de acuerdo con la medida. Nosotros estamos de acuerdo con la presencialidad, obviamente, siempre y cuando exista en esa presencialidad seguridad sanitaria. Y lo dijimos desde siempre, desde el inicio de la pandemia, que quien estaba a cargo de establecer esos criterios, esas pautas, eran los ministerios de salud de la nación y de la provincia. Y en tanto y en cuanto esos ministerios establezcan esas pautas, nosotros lo vamos a cumplir o a respetar o a aceptar. Pero siempre con un marco de seguridad sanitaria, porque a pesar de que han bajado los casos, no se han terminado. Siguen habiendo casos, y siguen habiendo casos, muchos casos, y siguen habiendo casos de fallecidos. Por lo tanto, el gobierno debe generar las condiciones para que no haya ningún docente contagiado a partir de que se puedan cumplir con los protocolos. Si se cumplen los protocolos, va a haber seguridad sanitaria. Es verdad que la vacunación ha sido muy importante en primera dosis, pero en segunda dosis todavía falta bastante, y de lo que se trata es de que el Estado provincial, el Estado nacional, generen las condiciones de seguridad sanitaria para la presencialidad. Bueno, según el Ministerio, con la primera dosis hay una cierta cantidad de inmunidad, eso no garantiza, no asegura que no hayan contagios, porque aún personas con dos dosis se pueden contagiar y pueden hacer circular el virus. Por eso es muy importante, reitero, la aplicación de los protocolos. Salcedo, le agradecemos muchísimo por la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Pasó Alejandro Salcedo, que es secretario general de la Unión de Docentes de Buenos Aires, UDOCUA, por el aire de Bonaerense. 3 minutos, ya seguimos con más Bonaerense. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerense, reflejamos la provincia. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerenser. Quince y 8 de la tarde, seguimos con más Bonaerense del programa que hacemos martes y jueves de 14 a 16 por FM Capital 91.3 desde la Ciudad de La Plata y para toda la provincia de Buenos Aires. Carosino, algunos de los temas que comenzamos a hablar en la primera hora y que quedaron pendientes para desarrollar en la segunda parte del programa. Uno tiene que ver, hablamos bastante del radicalismo, lo que se viene, y también de lo que se ve en los distritos respecto a las internas del Frente de Todos. Recién hablábamos un poco en la mesa con Alejandro sobre si hay democracia partidaria o no hay democracia partidaria. La realidad es que la Junta Electoral del partido del Frente de Todos decidió que, si no todas, al menos la mayoría de las listas que presentaron en distritos gobernados por el oficialismo, es decir, por el Frente de Todos, se bajen. Que quede solamente una lista de unidad, que es la que definieron los intendentes. Claro, bueno, lo que se buscaba justamente era tener una estrategia de unidad de cara a la sociedad. De todos modos, tampoco me parece que las PASO, si están bien entendidas, no tienen por qué ser un tema de conflicto. Porque también, si se quiere, abren una suerte de competición que puede servir para atraer más gente. Es lo que dicen algunos que conocen el métier de las elecciones. De todos modos, uno se pregunta si esto no es el preanuncio de lo que va a pasar en 2023 con el Frente, ¿no? Yo lo que me pregunto es qué va a pasar con este clima de tensión que se empieza a dar en algunos distritos. Bueno, Lanús hablamos y lo debatimos bastante, pero es un caso paradigmático de la tensión que hay entre las distintas fuerzas del Frente Todo, y vos nos contabas el antecedente de 2019 que finalmente no fueron juntos y por eso no le ganaron a Grindetti, o quizá le podrían haber ganado si iban juntos. Y otro reducto, distrito importante, es La Matanza. En La Matanza... Es el más importante. Es el más importante. El más si importante. Decimos que la provincia es la madre de todas las batallas, La Matanza es... La madre de todas las batallas de la provincia. Exactamente. Bueno, la importancia que tiene también para el peronismo en cuanto a votos, hacia arriba, digo, tractorizando para lo que son las listas seccionales, para lo que es la provincia en general, digo, lo que pasa en ese distrito. Y lo que se está hablando y lo que se está diciendo mucho en estos días es que también se está intentando bajar las listas, y aquellas que no se bajan, el rumor que tenemos es que algunos espacios que hoy forman parte del Frente Todo están pidiendo que se vote en blanco, que no se vote al actual intendente, que es Fernando Espinosa, la lista. El intendente, digo, porque no está en juego una elección ejecutiva, no tan, pero sí la lista del intendente, de la unidad, la que proponen cada uno de los intendentes en sus distritos. Por eso yo decía que la pregunta es, ¿para qué sirven las PASO, por lo menos previo, ¿no? En estas instancias? ¿Será justamente para discutir liderazgos locales? Esa sería la pregunta, digamos. O sirven para otra cosa. O se están presentando listas por otros motivos. O hay problemas internos en el municipio, digamos, no están de acuerdo con determinadas políticas del intendente que provocan este tipo de interna. Esto en el caso de que hay más de una lista enfrentando dentro del espacio del intendente. Diferente es Lanús, donde las tres listas peronistas no están discutiendo ningún liderazgo hoy presente, porque no lo hay. Quizás, insistimos, están discutiendo el liderazgo del 2023. Por eso, en algunos distritos se está buscando ese liderazgo local dentro del peronismo. Y en otros distritos está muy sólido, aparentemente, el liderazgo de algunos intendentes. Entonces, ¿por qué aparecen estas internas, no? Justamente. Sí, bueno, viste, en Lomas de Zamora, que es otro distrito importante en cuanto a caudal de votos, hay una lista única, que es la lista conformada por Martín Zorralde, que la realidad es que la decidió él, los candidatos son elegidos por él, con los distintos miembros o participantes del Frente de Todos, pero la lista la decidió el intendente. En otros distritos no está pasando esto, y ahí es un llamado de atención hacia adelante, hacia lo que puede venir, sobre todo porque, lo que decíamos antes, si vos no cerrás el círculo ahora, en unas PASO, en unas legislativas, después, en las generales de 2023, puede pasar cualquier cosa. Exactamente. Primero, si perdés el Consejo Deliberante, o si perdés la mayoría en el Consejo Deliberante. Y en segunda instancia, por lo que genera no poder definir vos. Si sos un intendente y vos no podés cerrar una lista o no acordás con los demás sectores, significa ya que tenés una división interna. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no puedo cerrar con todos los espacios, justamente? ¿Cuál es el problema? El problema generalmente viene por una falta de unificación, una voz. Bueno, me parece que si hilábamos un poco fino, tiene que ver con lo que pasa a nivel nacional. Digo, ¿quién conduce? ¿Cristina? ¿Conduce Máximo? ¿O conduce Alberto? ¿O quién conduce? En la provincia de Buenos Aires, ¿quién conduce? Máximo Kirchner. Para mí, a nivel nacional, conduce Alberto, conduce Cristina, Máximo y Sergio Massa. Bueno. Para mí, ¿no? Para vos. Como yo lo veo. Para algunos dirigentes, no. Para algunos dirigentes es Cristina. Exacto. Sobre todo para la oposición. Exacto. Exactamente. Y para otros dirigentes, en la provincia de Buenos Aires, conduce Máximo Kirchner. Y para otros, conduce Kicillof. Pero bueno, ¿qué pasa en los distritos? Para hablar de esto, precisamente, estamos en comunicación ahora con María Laura Ramírez, que es diputada provincial del Frente de Todos, en su momento Unidad Ciudadanas, hoy Frente de Todos, y además es precandidata a concejal por la lista La Esperanza de Todos en La Matanza. María, ¿qué tal? Juan Vega te saluda. Hola, buenas tardes, Juan. Buenas tardes a toda la audiencia. Bien, acá estamos. Estamos con Ricardo Carosino y con Candela Toledo en la mesa. Bueno, estábamos hablando un poco de qué pasa en los distritos y poníamos como caso paradigmático La Matanza, donde no hay una lista única del Frente de Todos, no hay una lista del intendente decidida por el intendente, y al parecer, por la información que llega, en realidad por lo que ustedes están diciendo, tampoco permite que haya un debate, que haya una interna, que haya otras listas. Sí, en realidad en La Matanza se han presentado 5 listas, sí, contando la del actual intendente, en donde la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires ha dictaminado observar las cuatro que no pertenecemos a la línea del intendente, con el artículo 6, que es la falta de avales de acompañamiento a la lista. Sí, era típica. Es totalmente falso porque, bueno, justamente recién terminó una reunión donde hicimos un Zoom, los 98 candidatos, precandidatos a concejales que encabezamos en 60 distritos, donde nos han observado con el mismo artículo, y en donde es una lectura totalmente de una decisión política, ¿no? Porque se cumpla el artículo 6, porque te puedo hablar de mi caso en particular. Nosotros somos 2.300.000 habitantes, 1.300.000 es el padrón electoral activo al día de la fecha. Nosotros hemos presentado 10.000 avales donde nos piden como ley 200 avales que acompañen la lista. Nosotros presentamos 10.000, todos enumerados, todos certificados por escribano. Todos fueron chequeados, 250 de esos 10.000 fueron observados que estén activamente siendo afiliados al Partido Justicialista, porque es una de las cláusulas que te pide la Junta, que de esos 200 avales, 100 estén afiliados a un partido que esté dentro del Frente de Todos. Hemos sido muy cautelares y muy precavidos en la presentación de la lista para no tener ninguna objeción desde la Junta, y que nos tome por sorpresa esto. La verdad que, bueno, ayer se terminó el plazo donde la Junta Electoral podía dar o rever la forma de dejarnos participar, aunque sea con la boleta distrital, no llevar el pie de la provincia y de los candidatos provinciales y nacionales. Se llamaron al silencio, este plazo venció ayer a las 20 horas, entonces en el día de hoy, justo recién, como les dije, terminamos de ponernos de acuerdo y ya hicimos vía online el reclamo a la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires. Así que si Dios quiere, en 24 horas se tiene que expedir la justicia a ver si nos dejan participar en estas legislativas, que es muy importante en este caso para el gobernador y el presidente, dado que en las legislaturas, tanto provincial como nacional, no estamos cómodos con el porcentaje de banca. Uh-huh. Ramírez, la saluda a Ricardo Carosino. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ricardo? Bien. La pregunta tiene que ver con las motivaciones de ir en una lista aparte o de buscar la contienda en las PASOS. Digo, ¿qué se está discutiendo en La Matanza para que haya más de una lista? ¿Se está discutiendo el liderazgo del intendente dentro del espacio? Sí, en realidad lo que está sucediendo en La Matanza es el fin de un ciclo de 22 años en la gestión, donde puntualmente desde mi lugar, desde la esperanza de todos, hay un sector del peronismo que ya no se sienten conducidos, un sector de sindicatos donde se ha cerrado la participación hace algunos años y los vecinos agotados de una gestión municipal que no tienen respuesta. Desde ahí, no es que están en desconsenso, digo, con la conducción nacional de Alberto y Cristina, ni la de Axel, ni la de Verónica Madario, que es la vicegobernadora matancera, sino que le quiere decir un basta a lo que está sucediendo en el distrito, ¿no? Es una lógica local. Es una lógica local. No va local. Más allá de La Matanza. Sí, sabés que conversando con los candidatos de los otros distritos, porque tenés 60 distritos, sí, en la misma condición que La Matanza. Ajá, que son jefes comunales del Frente de Todos, ¿no? Entiendo. Algunos pueden ser, como en el caso de Moreno, de la intendenta, que tiene una política del movimiento Evita, o en otros municipios que no son del PJ, pero la mayoría son del PJ, en donde los acuerdos superestructurales hacen mal hacia dentro del peronismo, porque yo soy una dirigente joven que de mi edad tenemos cuadros políticos en toda la provincia, y nosotros lo único que buscamos es la participación dentro de nuestro partido y que no nos expulsen, porque después pasás, dice, a hacer esa franja de los traidores, de que, no sé, enfrentás por afuera, como fue en el caso en su momento de Massa, como hoy se lo ve al sector que está jugando por afuera al Frente de Todos, y en realidad estas decisiones políticas erróneas que vienen por ahí de la superestructura es la que hace llevar a cuadros dirigentes representativos de la sociedad a no darle el espacio de participación, que en definitiva todo suma para un mismo lado, ¿no? Uh-huh. María Laura, ¿cómo estás? Candela te saluda. ¿Cómo estás, Candela? Buenas Bien. Tardes. Te quería hacer una consulta. Bueno, al ex intendente de Merlo le ocurrió lo mismo con respecto a las listas y lo calificó como una traición dentro del peronismo. ¿Vos lo ves de la misma manera o disentís? Lo conversamos recién eso. Él nos dijo que la instancia tercera para él era una denuncia penal, en este caso al presidente de la Junta Electoral, que es el compañero Hugo Curto, porque también dentro de lo legal, esto que te marqué antes, que 92 candidatos nos digan que armamos mal una lista o que nos faltaron avales, es irrisorio. Entonces, tampoco te abren a decirte, che, mira, esto está mal, o mostrarte o justificártelo. Por eso digo, se llamó al silencio la Junta en esta segunda presentación que hicimos el día 29. Nosotros consideramos de avanzar en cuanto al partido le haga bien. El otro día escuchábamos un video del compañero Cafiero en donde decía que lo peor que le puede pasar al peronismo es ser un partido muerto, sin discusión, sin participación, sin poder aportar las ideas, sin escuchar al pueblo. Porque lo que está pasando en los distritos, te hablo por La Matanza puntualmente, es que acá un pseudo de dirigentes dejaron de escuchar al pueblo. Y nosotros que venimos en el territorio día a día atravesando una pandemia, la gente perdió la esperanza, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, perder las esperanzas, y que la gente diga basta y quieren cosas nuevas. Por eso, desde el Frente de la Esperanza de Todo, nosotros venimos a proponer La Matanza 2030 en una transformación política de 10 años, que si hoy es circunstancial una legislativa al 2021, no nos tiene que sacar el objetivo, que es transformar La Matanza de acá a 10 años. Es un camino al 2023 y es un camino a las elecciones que tengamos por delante, pero siempre pensando en devolverle la esperanza a la gente del trabajo, de la educación, de la cultura, del deporte, de los barrios postergados. Vos pensás que en La Matanza tenemos el 68% todavía de agua sin agua potable la gente. Hemos perdido más de 10.000 puestos de trabajo cada año. Veníamos con una pandemia económica del gobierno anterior, se lo agudizó la pandemia. Y en ese contexto, un Estado que no venía proyectando el crecimiento de La Matanza. La Matanza quedó, te digo, quedó parada en el 2010, cuando nosotros tuvimos a ese gran conductor que fue Alberto Balestrini, que tuvo la CB, en su momento era nuestro vicegobernador, y de ahí nunca más se avanzó en el distrito, y bueno, hace 11 años, en donde La Matanza siempre se posterga por una u otra cuestión. Y desde ahí es donde las listas que presentamos, en especial La Esperanza de Todos, se puso a trabajar con técnicos y profesionales a proyectar La Matanza 2030. Estamos en comunicación con María Laura Ramírez, que es diputada provincial del Frente de Todos y además es precandidata por la lista La Esperanza de Todos en La Matanza para el Consejo Deliberante. María, la consulta a partir de esto que decís, ya están proyectando el 2023, sin duda, digo, porque hay una crítica fuerte a la gestión, no de los últimos años, sino hablás de 2010, desde, bueno, el parate con Alberto Balestrini, hablás de un parate de casi 11 años, digo, no es poco tiempo. Y por lo cual pensamos que bueno, ya están pensando, proyectando lo que va a ser las elecciones de 2023 a la intendencia. Digo, claramente tienen la mirada puesta en eso. Mira, desde el momento que el actual intendente se pone de primer candidato a concejal en la lista que él tenía que tomar la decisión de trabajar, digo, estas cinco listas que sean de unidad, como lo ha pedido Cristina, como lo ha pedido Alberto. Y él ponerse de primer candidato a concejal, ¿no?, después de haber sido 10 años intendente, me parece que es una falta de conducción, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo y, bueno, yo tuve por ahí esos 5 minutos de hablar con Ishi antes de que atravesara todo el problema de salud que tuvo. Y Ishi me dice, Laura, cuando vinieron los 5 compañeros a plantearme que todos querían ser primer candidato, yo le dije, el peronismo, el que gana conduce, el que pierda acompaña, presenta en lista y él como intendente conduce de arriba. Eso es una verdadera conducción en donde das la participación y escuchás al pueblo de todos los sectores. Entonces, él en vez de ponerse por arriba a conducir, creo que muestra su debilidad a ponerse de primer candidato a concejal en un aspecto, ¿cómo te puedo decir? Que la gente de vuelta... No tiene otra opción, no es que vos decís, pongo el mejor cuadro político de la mesa de conducción mía, en donde me junte todos los sectores y yo pueda garantizar el voto. Vos pensás que en La Matanza el peronismo para poner un intendente son una base de 500.000 votos. Sí. Entonces, hoy, no darle la posibilidad a estos cuatro espacios de acompañar la legislativa para que también Axel Kicillof pueda gobernar los dos años restantes y aportar los votos que nosotros aportamos a nivel nacional al presidente, también es un llamado de atención a cómo salga en esta elección para ver lo que se empieza a construir para el 2023. María, y la consulta que queda es si los llamó Espinosa, si se comunicó con ustedes, si los convocó al diálogo, y en caso de que los convoque, si hay una posibilidad todavía de unidad o ya no hay vuelta atrás. Mira, a nosotros por lo menos nunca nos convocó. Sí, yo he hablado con Emilio Pérsico, que es quien armó la lista del Frente Vecinal. A ellos los ha convocado, pero bueno, le dice, está en la misma postura de siempre. Lo peor que hay para un dirigente político es el no escuchar. Entonces, desde ahí es difícil construir. A nosotros no, a las otras dos listas tampoco fue convocada. Y ojalá que en algún momento haga un clic y pueda escuchar y pueda llegar a un 2023, como te dije antes, aportando los votos al Estado Nacional que se necesita para garantizar que el peronismo siga gobernando. Ramírez, queda claro en el peronismo que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Ahora bueno, perder significa jugar el partido y perderlo. En el caso de que en las listas no son autorizadas, ahí no es que perdieron. ¿Qué pasa justamente con ese acompañamiento? Con militar la lista de Espinosa. Creo que estamos en una época de la Cuarta Revolución Industrial donde la tecnología superó la política. No solo la pandemia deja expuesto a los dirigentes, sino que la tecnología. Ya podés observar en redes sociales de La Matanza, en donde hay espacios políticos que quedaron afuera, que no hicieron la presentación legal que hizo La Esperanza de Todos, en donde están incitando, digo, al corte de boleta en el área del municipio. Entiendo. El voto en blanco, el no acompañamiento a Espinosa, sí, al gobierno provincial y nacional. Pero bueno, puntualmente nosotros, el espacio nuestro, que es el de La Esperanza de Todos, es ir hasta las últimas consecuencias para agregar ese tramo de la boleta, que es la elección a concejales y consejeros escolares. Y una vez que se termine el plazo judicial, que esperamos que sea esta semana, porque ya estamos perdiendo una semana de campaña, también con esta picardía, poder ahí tomar en asamblea los 98 candidatos que nos bajaron, cuál va a ser la postura a marcar después del 14 de septiembre. Pero no descartan nada entonces, María. Digo porque tenemos información, o al menos está el rumor, de que, por ejemplo, desde el Movimiento Evita están pidiendo que, si no se habilitan las listas, que se vote en blanco. Obviamente no votar acá juntos, pero que se vote en blanco. Digo, ¿ustedes podrían tomar una decisión similar? Desde mi lugar de peronista no sería la decisión, ¿no? Pero bueno, eso se toma en equipo y con todos los candidatos, los 34 candidatos que formamos la lista de La Esperanza de Todos, con los candidatos de los otros distritos, porque el espacio de La Esperanza de Todos no solo se presentó en La Matanza, sino en varios distritos del conurbano, y que se está trabajando un 2023 para cubrir los 135 municipios. Rodríguez. Ramírez. Perdón, María no, Laura, no María Laura Ramírez. María Laura, ¿qué pasa con Espinosa? Digo, ¿de alguna manera está admitiendo que puede perder? Y eso habría que preguntárselo a él. ¿Qué tiene? ¿Tiene miedo? Que el Estado Nacional, si tomó, si es una decisión política, como dicen. Y realmente él se puso al frente como concejal testimonial. Ajá. Calculo que algo en juego se está poniendo. Ramírez, la última que te hacemos, y te agradecemos por estos minutos de comunicación con Bonaerenser. Si nos podés decir, y si realmente existe, ¿qué apoyos tenés a nivel provincial y nacional? Digo, concreto, que vos digas, sí, nos llamaron, o nos juntamos, o nos reunimos con este dirigente, o con este, no sé si el gobernador, o la vicegobernadora, o más arriba, o más abajo, pero ¿qué dirigentes hoy por hoy apoyan la lista, o estas listas, en La Matanza? Y en realidad a nivel nacional y provincial todos te reciben y todos buscan la unidad. No tengo un funcionario, ya sea, llámese ministro o legislador de la provincia de Buenos Aires, que no me ha dado el apoyo, los propios intendentes de la tercera sección. Bueno, o te la reformulo una realidad para hacerla más clara. ¿Alguien, sin dar nombres, alguien te dijo, che, bajen la lista? No, bajen la lista, no. No. Totalmente. Bueno, entonces eso es una habilitación claro, para jugar. Exactamente, sí. ¿Y sienten que hace falta en algunos distritos aires nuevos con ganas de hacer, que es lo importante? María Laura, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes y a seguir cuidándonos. Un abrazo. Gracias. Pasó por el aire de Bonaerense la diputada provincial María Laura Ramírez, diputada provincial de Unidad Ciudadana, hoy Frente a Todos, y además precandidata a concejal en una de las listas que se presentaron en La Matanza, la lista La Esperanza de Todos. 3:30 p.m, ya seguimos con más Bonaerense. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Déjanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. 15 y 37 de la tarde, martes 3 de agosto, ya estamos en agosto. Dicen que si no te lleva agosto, ¿no? Zafás. Dicen que agosto te lleva, como es, julio te prepara, agosto te lleva. Agosto te lleva, sí. Así que bueno. Por suerte se están yendo los días fríos. Pero a los que somos jóvenes no tenemos. Nosotros no tenemos 30 años no. Pero nosotros no somos tan jóvenes. Los jóvenes están más en el ala derecha de la mesa. Ajá, ¿no? Ahí sí te... por ahí, claro. ¿Cuántos años tiene usted, Candela? 23. Es una cachetada. ¿Quién pudiera, no? Tener 23 es obsceno. 23 años. Ya los tuvo los 23. Con los estudios completados universitarios. Trabajando. Miércoles. ¿Qué más se le puede pedir? Bueno, una privilegiada, está bien. ¿Usted a los 23 años estaba egresado ya? No, yo a los 23 años, ¿de qué iba a egresar? De nada. No puedo decir de qué egresé a los 23 años, pero no estaba egresado para nada. Bueno, Candela, las redes sociales para comunicarse con Bonaerenser. Sí, nos pueden seguir a través de Twitter, Instagram en @Bonaerenser y en Facebook como Bonaerenser. Y los oyentes también nos pueden escuchar vía streaming desde la app de Radio Capital, que la bajás desde la Play Store o de la App Store desde tu celular. Bien, bueno, estábamos hablando al comienzo del programa durante largo tiempo sobre lo que es el radicalismo, lo que es el Frente Juntos, cómo se viene armando este espacio. Y bueno, para seguir dialogando sobre esta cuestión estamos con la diputada provincial Flavia del Monte. Flavia, ¿qué tal? Juan Vega te saluda. Hola, Juan. Una sola aclaración. Sí. Soy senadora. Senadora, perdón. Sí, entre tanta confusión favor, de... por favor, un placer hablar con ustedes. Gracias. Para nosotros también. Bueno, Flavia, ¿cómo ves el armado del Frente Juntos? ¿Internas que van a ser para unificar el espacio o para hacerlo... Digo, las internas son siempre complicadas. La expectativa es que unifique el espacio, digo. Pero ¿cómo pensás que se van a dar las internas? ¿Van a ser tan duras como parece? No, nosotros consideramos que por esta instancia debemos pasar, que estas instancias siempre oxigenan. Los radicales estamos acostumbrados a las internas, a las instancias de paso. Sin ir más lejos, pasamos por uno el último 21 de marzo con un resultado realmente extraordinario, donde demostramos que nuestros afiliados querían participar y expresarse en las urnas. Y esta instancia de paso consideramos también que es para fortalecer y consolidar nuestro frente político. Así que los radicales estamos viviendo esta etapa con mucha alegría, con mucha esperanza, con mucha energía positiva y obviamente creciendo desde el convencimiento que Facundo Manes es el mejor candidato para enfrentar al kirchnerismo. Justamente por ahí venía la siguiente consulta. Digo, ¿cómo motivó o revivó las esperanzas hacia adentro del partido la candidatura de Manes, no? Facundo Fernando es una persona que siempre tuvo un vínculo muy profundo y muy directo con la Unión Cívica Radical, como él bien expresa, viene de una familia radical y obviamente tuvo una participación mucho más activa, involucrándose más en la actividad partidaria, en el proceso de interna, acompañando a Maxi Abad, a Erika Revilla y a su hermano Gastón, que también fue candidato en nuestra lista de Adelante Buenos Aires, y obviamente nosotros estamos sumamente contentos que él haya decidido en un momento tan complejo para la provincia de Buenos Aires y para el país, meterse de lleno en el ámbito político. Realmente nosotros consideramos que hoy por hoy el radicalismo tiene un candidato que realmente da mucho de qué hablar, tiene mucho para aportar, obviamente del conocimiento y lo que significa en el mundo académico y profesional. Facundo, todos lo sabemos, pero también es una persona con altísimos valores, que creo que eso, por sobre todas las cosas, es la esencia que va a traer a la política. Y todos lo notamos, incluso cuando lo escuchamos expresarse y hablar en algún medio de comunicación. Es una persona que transmite mucha paz, mucha energía positiva, que plantea cuál es el camino y cómo se debe sanar la provincia de Buenos Aires y el país, y me parece que ese es el camino. Nosotros los bonaerenses hemos tenido un año y medio muy complejo. Todavía seguimos inmersos en una crisis que comenzó siendo sanitaria, pero actualmente, por sobre todo, es productiva y económica, y creo que todos debemos comprometernos, sumar cada uno desde el lugar que podamos nuestro granito de arena para sacar a la provincia de Buenos Aires y al país adelante. Estamos en comunicación con Flavia Del Monte, que es senadora provincial por la quinta sección y además es precandidata a renovar su banca por la lista de Facundo Manes. Flavia, la consulta que se viene es respecto a Santilli. ¿Pensás que si Santilli gana la interna finalmente, los radicales van a acompañar detrás de esa unidad? Digo, ¿se van a bancar que Manes pierda, digo, a partir de este entusiasmo que hay? Mira, nosotros estamos convencidos que esta instancia de paso la vamos a ganar. Más allá de eso, el radicalismo siempre acompañó, hemos dado muestra en 2015. Nosotros también nos enfrentamos en paso, llevamos a Ernesto Sanz como precandidato y obviamente en aquel momento, la verdad, perdimos con Mauricio Macri y acompañamos y le aportamos muchísimo a este frente político y así lo seguimos haciendo. Yo estoy convencida que esta instancia de paso nos oxigena, nos ordena hacia afuera y hacia adentro, y es una etapa también por la que teníamos que pasar para replantearnos también un montón de cosas hacia adentro del partido. Indudablemente debemos también pasar por esta reflexión donde analicemos por qué también se perdió la elección de 2019 y cómo seguir fortaleciendo este frente político del que formamos parte. Pero ya te digo, yo no creo que a nosotros nos toque acompañar a Santilli. Creo que ellos nos van a tener que acompañar a nosotros y creo que van a tener la madurez política de entender que eso es lo que se debe hacer, porque acá se está poniendo en juego el futuro de la provincia de Buenos Aires. El otro día estaba en una reunión con un grupo de militantes de muchísima trayectoria, donde incluso participaban los intendentes, y ellos decían que hoy por hoy estamos en una situación tan compleja como para dar esa batalla moral, ética que se dio en el 83. Y creo que así lo vivimos los radicales, con esa esperanza. La verdad, es un gran momento para la Unión Cívica Radical que estamos pasando. Flavia, te hago una pregunta un poco indiscreta, por así decirlo. Digo, ¿qué pensás de las decisiones, por ejemplo, de María Eugenia Vidal de dejar la provincia para ir a Capital y de la decisión de colocar a Santilli en la provincia de Buenos Aires? Digo, ¿qué calificación o qué opinión o qué evaluación te amerita esta decisión del PRO? Nosotros, en realidad voy a hablar por mí, yo no tengo muy en claro también cómo toman las decisiones el PRO y cómo funcionan ellos como partido. Yo te puedo hablar de la Unión Cívica Radical porque es un partido en el que milito desde la panza de mi madre, vengo de una familia con militancia activa dentro del radicalismo. Con respecto a María Eugenia, nosotros los radicales la acompañamos incondicionalmente. Ella habrá analizado con su núcleo más íntimo desde lo político, incluso con su familia, algunas situaciones que la han llevado a tomar esta decisión. Y tampoco creo que haya sido ella sola la que impulsó a Santilli a hoy estar dentro de esta instancia de paso. Me parece que es una decisión política que ha tomado el PRO de la misma manera que nosotros acompañamos a Facundo, y es un espacio el nuestro, no solo de radicales, hay progresistas, está Margarita, hay dos sectores del peronismo que son muy grandes, estamos nosotros los radicales, hay algunos incluso referentes importantes del PRO que nos acompañan. Entonces, ya te digo, me parecería muy irresponsable tener que hablar de María Eugenia, sobre todo porque no sé qué la motivó a ella a tomar una decisión de estas características, pero indudablemente ella debe considerar, junto al equipo que la acompaña, que era la mejor decisión a nivel político para tomar. Del Monte la saluda, Ricardo Carosino, buenas tardes. Dada, ¿cómo le va, Ricardo? Bien, gracias. Dada las críticas que se vinieron escuchando, por ejemplo, Gerardo Morales criticar a Mauricio Macri, la pregunta es esta. En esta interna, en esta PASO, ¿se está discutiendo al mariscal de la derrota del 2019 o al nuevo liderazgo de cara al 2023? Nosotros estamos hoy discutiendo la mejor alternativa para la provincia de Buenos Aires. Esta es una instancia legislativa que no por eso es una instancia menor. Hay muchísimas cosas en juego, sin ir más lejos, y es una realidad que nosotros vivimos en la Cámara de Senadores, y me parece que es bueno también transmitirlo para que se entienda. Yo trabajo en la Cámara de Senadores y hoy por hoy juntos es en la única Cámara que tiene mayoría. Si nosotros incluso no conservamos esas bancas, también nos va a costar muchísimo ponerle límites al autoritarismo de Kicillof. Entonces, hay un montón de cosas en juego. Me parece muy irresponsable y muy apresurado hablar de esta elección y analizarla con lo que va a suceder en el 2023, sobre todo cuando estamos en una provincia de Buenos Aires que realmente la está pasando muy mal y que es muy cambiante. La política incluso de la provincia de Buenos Aires es muy dinámica. Así que me parece como mínimo irresponsable y alocado hablar solo de que esta es la antesala a lo que va a suceder en el 2023 para colocar un gobernador o un candidato presidencial. Nosotros hace mucho tiempo que venimos planteando que la Unión Cívica Radical está trabajando en un proyecto que posicione un candidato o una candidata radical para liderar la provincia de Buenos Aires y lo mismo a nivel nacional. Y es el proceso que decidimos encarar y trabajamos muchísimo para que eso suceda, pero vamos paso a paso, porque por sobre todas las cosas no hay que imponer, tampoco hay que subestimar a nuestros vecinos, que son los que terminan votándonos a través de depositar su confianza el día de la elección. Entonces, no debemos apresurarnos, y creo que esto también debe ser un análisis de toda la política. Es momento que la política se maneje con muchísima madurez, producto incluso de la situación tremenda que está atravesando el país. Uh-huh. Recién criticó al gobernador Axel Kicillof, lo denominó de autoritario. La pregunta tiene que ver con saber esa definición de autoritario que engloba, ¿no? ¿Por qué es un autoritario? Mira, te lo voy a resumir desde que empezó incluso esta crisis. Él asumió y a los escasos 3 meses ya estábamos en pandemia. Y desde el primer momento juntos, en aquel momento estábamos juntos por el cambio, le planteó ponerse a disposición, acompañarlo cada uno desde el lugar que nos correspondía. Los legisladores de Juntos por el Cambio estuvieron a la altura de las circunstancias y le generaron herramientas para que él incluso pudiera paliar esta situación compleja en la que todavía estamos inmersos, e incluso le propusimos ser parte del comité de crisis y nunca fuimos escuchados ni tenidos en cuenta. Cuando yo hablo de madurez política, es un momento tan difícil el que estamos atravesando los bonaerenses, que obviamente necesitaba de un consenso político que fuese inigualable, que diera el ejemplo. Yo creo que la política en este año y medio tuvo que rendir examen. y muchos bonaerenses hoy consideran que no estuvimos a la altura de las circunstancias. Y yo creo que tienen razón, porque el consenso que se necesitaba para paliar esta difícil situación no llegó jamás. Nosotros casi no tenemos contacto, hablo de los legisladores, con el gobernador. Yo que soy parte, junto con Gabino Tapia, de los dos senadores titulares que bajan a la bicameral, veo a Bianco y a Goyán. Bueno, ahora Goyán ha renunciado, pero hasta hace poquito tiempo estaba él al frente del Ministerio de Salud, y lo veo cada tres meses, porque es cuando bajan a la bicameral de emergencia a explicarnos cuáles son las medidas que se fueron tomando desde el Ejecutivo en estos momentos tan difíciles. Entonces, diálogo indudablemente falta. Y yo creo que sí, el gobernador ha sido muy autoritario, pudiendo incluso trabajar con determinadas acciones desde la legislatura, muchísimo se generó a través de decretos que bajaron desde el Ejecutivo. Yo hace un rato les hablaba de la importancia de mantener para juntos la mayoría en la Cámara de Senadores, porque todos los proyectos desde que asumió Kicillof entran por diputados, porque es donde ellos tienen mayoría. Entonces, a esas cosas me refiero. Me parece que, y lo voy a repetir hasta el cansancio si hace falta, la política está siendo mirada por cada vecino de la provincia de Buenos Aires y tenemos que dar gestos de madurez. Es lo que nos están pidiendo. Flavia, ¿crees que el radicalismo puede tener un candidato a presidente en 2023? Sí, estamos trabajando para eso. Es más, hoy por hoy, y ustedes que siguen la política de cerca como periodistas, es parte de su trabajo, deben notar que hay más de un candidato, una candidata que se perfila, pero obviamente no nos vamos a adelantar, vamos paso a paso. Bueno, pero en lo personal, ¿te gustaría Manes? ¿Lo ves a Manes? Y Facundo es una gran figura para nosotros. Facundo le devolvió al radicalismo también la esperanza. Realmente estamos pasando por una etapa de muchísima energía. Así que obviamente que lo veo como un gran candidato. Es un gran candidato a encabezar la lista como diputado nacional y obviamente creo que Facundo no está teniendo techo. No es la mirada de Carrió, ¿no? Dijo que no sabe redactar una ley. Bueno, Facundo ya ha presentado públicamente la primera ley que va a ingresar a partir de que asuma y sé que no es la única. Yo no voy a hablar de Lilita por una cuestión incluso de respeto y porque considero que quizás hay momentos donde uno debe ser muy cauteloso con lo que dice, sobre todo porque, vuelvo a repetir, hay que seguir fortaleciendo y consolidando este frente político del cual formamos parte todos, pero también es real que los que conocemos a Lilita, porque hace muchísimo tiempo que transitamos nuestra vida en política, estas declaraciones de Lilita no nos sorprenden. Gracias, Flavia, por esta comunicación con Bonaerenser. No, por favor, gracias a ustedes. Pasó Flavia Del Monte, senadora provincial por la quinta sección y además es precandidata a renovar su banca por el espacio de Facundo Manes. Ella es dirigente radical. Bueno, ¿Manes presidente? Están entusiasmados los radicales. Porque los veo que están entusiasmados y está bien que estén entusiasmados, pero me parece que... No tuvo ninguna... Bueno, está bien, qué sé yo, está bien. Me parece que primero tienen que sortear este gran... Primero tienen que ganar las PASO. Obstáculo que son las PASO. Las PASO, una PASO provincial. Pero se ven confiados los radicales. Sí, están muy confiados. Yo no creo, la verdad, veo muy difícil que Gerardo Morales lo deje a Manes, salvo que junte todos los votos del país, bueno, pero por eso y gane indiscutiblemente. Ahí, bueno, está bien. Por eso venía la pregunta. Si Manes le gana a Santilli la elección y después le gana o hace una buena elección con el Frente de Todos, para los radicales es el candidato. Para los radicales. Y claro, yo me preguntaría... Tiene gestión, no tiene experiencia legislativa, hasta te diría que quizás no tiene tanta experiencia política partidaria a la limpio. Política del VAR. Exacto. Está limpio. Tiene más currículum que prontuario. Lo decíamos la semana anterior y creo que lo decías vos también, que era el gran proyecto Macri. Sí, el proyecto Macri, llegar por fuera como un outsider de la política y demostrar que no se tiene un prontuario, que se tiene la ficha limpia, como decís vos. Y bueno, y si logra ganar, si mete esta seguidilla, si le gana a Santilli la interna y después le gana o redondea una buena elección con los candidatos. Sí, sí. Pensá que en el Frente de Todos no hay candidatos de demasiado peso. Está Goyán en el Frente de Todos. Y, no, es verdad, sí. Y Tolosa Paz. Sí, sí, sí. Obviamente, detrás está la figura de Cristina, la figura de Alberto, la figura de Axel, pero no hay una figura icónica representativa. Entonces ahí quizás se pueden equilibrar pandemia, situación económica, como decíamos recién. ¿Tienen sí. con qué entusiasmarse los radicales? O al menos ellos están convencidos de que Manes puede darle esa nueva, esa revitalización al partido. Uh-huh. Veremos qué pasa, falta. Sí. Ojo que las internas radicales también son sangrientas, ¿eh? No solamente las del peronismo son sangrientas. No, y además está ese, el viejo dicho de que los radicales viven en interna o les gustan las internas. Son duras, pero también están acostumbrados. El que salga lastimado o herido no se va a correr, va a seguir. Ellos están acostumbrados a las internas. Al comienzo del programa decíamos que al peronismo le cuesta un poco más la interna, o le cuesta. Son más duras, más cruentas. Los radicales son duras, son cruentas, pero como que ya están curtidos, tienen el cuero curtido. Sí, los que hacemos, digamos, lo que elegimos la política como sujeto de análisis, no, a diferencia de por ahí la gente que no vive el día a día de estas internas, sabemos definitivamente que cuando el radicalismo quiere imponer una orden y quiere imponer una decisión para un frente, lo hace. Y si tiene que pisar cabezas, las pisa. No le va a temblar la mano al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical cerrar un acuerdo. Pero hay que ver si justamente... No le va a costar. Recordemos los últimos. Con De Narváez, con Macri... Si tiene que cerrar un acuerdo, lo cierra. Vos no sabés que, hablando una vez con un radical de Avellaneda, él me decía que la diferencia entre el peronismo y el radicalismo era que al peronismo no le costaba el poder, digamos, manejar el poder. Hmm. Que si tenía que pagar un costo político, lo pagaba y no le importaba. Parece que el radicalismo aprendió rápido. Sí. Él decía que el radicalismo padecía el poder. No me parece que lo esté padeciendo el poder. No, me parece que lo está anhelando. Sí, sí, sí. Solamente no lo padece, sino que lo está... Exactamente. No sé si decir deseando, pero sí que anhela tener un presidente. Ya entendieron que pagar costo político no es tan trágico para el radicalismo, evidentemente, porque los pagaron. Exactamente. ¿Eh? 15:57, ya seguimos con más bonaerense. Desde La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Capital 91.3. Una radio del grupo Media 3. El sonido de una ciudad. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con gen platense. ADN24.com.ar. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Llévanos a donde quieras. Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Juan Manuel Fangio, Haroldo Conti, Héctor Larrea, Luciano Pereira, todos comparten un mismo ser, bonaerense. Más que secciones, una provincia. Bueno, casi las 4 de la tarde, nos despedimos. Pasó el tercer programa de Bonaerenser. De a poquito le vamos encontrando el ritmo, ¿no? Ricardo, con compañera nueva hoy. No sé, Candela, cómo estuvo, si estuvo cómoda, si se sintió bien recibida por el equipo. Nosotros estamos orgullosos, contentos de que esté. No sé cómo estará ella, pero esperemos que el jueves venga, ¿no? Que no sí, pegue el faltazo en la segunda. Sí, tal cual. ¿No? Sí. Hay plan B, ¿no? ¡No! Ya me tienen suplente. ¡Tan rápido! Ya tenemos el plan B. En caso de que no venga, ya tenemos ahí. Ah, bueno, me quedo tranquilo. Así que sin presión, Candela. Bueno, son las 4, casi las 4 de la tarde. Hasta aquí llegamos con Bonaerenser. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 14, aquí por Radio Capital 91.3. Gracias a nuestra productora Jessica Vera, gracias a nuestro operador Walter Rodríguez, a Alejandro Cooper, que este programa es una idea de producción de él, Ricardo Carosino, muchas gracias, Candela Toledo. Nos volvemos a escuchar el jueves. Chau.